Yo te pido, Padre nuestro, que me cuides sin cesar. Si en este mundo siniestro un día me toca un secuestro, ay, no me pierdas el rastro porque me pongo a llorar. Oh, Señor, que no me aprieten el gaznate y que no sea muy caro mi rescate. Que me toque un secuestrador decente, que no me traiga todo el día cate y cate. Que no me corten un dedo ni me saquen los riñones. Que no me maten de miedo ni me bajen los calzones. Señor, perdona esta protesta, pero no quiero convertirme en una encuesta. Bien sabes tú que la justicia apesta y volverme un numerito no me basta. Hoy por eso te canto a ti este salmo y te pido que si soy un secuestrado me dé el síndrome de Estocolmo para tener mi corazón bien ocupado. No nos dejes caer en un taxi pirata y líbranos del mal. Amén.